crecer alguien para luchar con valor. Y al verme sientes un gran temblor. Crees ganarme, pero nunca lo harás. Héroes de verdad nunca van a fallar. Héroes como yo luchan hasta el final. Y para ganar siempre tendrán valor, entrenando con esfuerzo y sudor. Y al perder levantando sus ánimos, siempre fuertes y en pie deben estar. Para así vencer y nunca errar, combatiendo se aprende mucho más que matando solo por querer matar. Tú eres un rival, muy fuerte lo sé, pero no podrás ganarme aquí. Aguantas tú, que a va golpe duele, pero insiste sí. Como yo luchan hasta el final. Y para ganar siempre tendrán valor, entrenando con esfuerzo y sudor. Y al perder levantando sus ánimos. Eres audaz, decidido estás. Quieres poder para matar. Héroes como yo luchan hasta el que final pasó de y mí. Para valor, si entrenando pierdo, con esfuerzo y sudor, y al perder levantando sus ánimos. Solo quiero verte decaer, pero tú no quieres perder. Ese orgullo que tienes en ti será lo que te haga morir. Un héroe de verdad lucha hasta no poder mucho más. Y si mueres batallando, todo lo hiciste muy bien. No te deprimas nunca, siempre habrá una solución. Porque héroes nunca van a perder. Un héroe de verdad lucha hasta no poder mucho más. Y si mueres batallando, todo lo hiciste muy bien. Mejor prepárate porque este combate concluirá. Héroes de verdad ganarán.